Deal with your luck. Lo que usted necesitaba. Este tiempo es el que usted estaba esperando. Tenemos para usted el mejor de los productos. No se mancha, no se gasta, no necesita repuesto. Se lo damos con garantía eterna. Venga y lléveselo, solo por esta temporada, completamente gratis. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Gratis? Sí, completamente gratis. Venga ahora, ahora es cuando. Aceptamos su tarjeta de crédito celestial sin intereses. ¿Pero de qué está hablando usted? ¿Cómo que de qué? ¡Del amor de Dios, claro! Estaba oyendo en mi radio un nuevo comercial. Hablaban de la ganga de este mes. Y de repente en mi radio una voz sonó captando toda mi atención y me dijo así: no vale la pena, no vale la pena. Tú mejor confía en Dios. Me lo repitió. No vale. Jesús pagó y